Me siento lleno de alambres por todos lados. Tengo alambres por todos lados. Parece que voy a caminar así de vez en cuando. ¿Cómo están? Mucho gusto de verlos. Me alegra verlos a todos aquí. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que están aquí con nosotros. Qué bueno que hoy ustedes obedecieron la voluntad de Dios para sus vidas. Muchas veces cuando no obedecemos la voluntad de Dios, no es nada más que egoísmo de nuestra parte. No queremos sacrificar algo. Entonces decimos, no, no, gracias. Pero qué bueno que usted obedeció la voz de Dios esta mañana. Me alegra verlo de verdad. Me da mucho gusto poder ver a todos y a cada uno de ustedes hoy. Que Dios los bendiga. Vamos a orar e iniciamos con nuestra enseñanza de hoy. Señor, gracias porque, Señor, tú eres bueno y como dice tu palabra, Señor, tu misericordia llega hasta las nubes. Gracias, Señor, por tener misericordias nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Señor, tú eres la razón por la cual estamos hoy aquí nosotros reunidos, para alabarte, para adorarte, levantar tu nombre, Señor, y aprender de ti para seguir, Señor, haciendo tu voluntad. Te bendecimos y te necesitamos, Señor, esta mañana en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no podemos negar y no podemos ignorar que una de las primeras señales que le da inicio, digamos, a las fiestas navideñas, por así decirlo. ¿Qué es? No me voy a decir los descuentos. ¿Qué es lo primero que le da? Que dice uno, ah, ya viene la Navidad. O dice uno, tan rápido, ya viene la Navidad. O todavía no es tiempo. ¿Qué creen ustedes que es? Yo les voy a decir algo, no pedí permiso para esto, pero mi esposa le encanta decorar. ¿Sí? Ella, hubiéramos estado aquí en noviembre, hubiera empezado en noviembre, hoy empezó tarde, ¿verdad? Ella le encanta decorar, le encanta poner luces, le encanta adornar la casa muy bonito. Una de las cosas que da inicio a la Navidad o a la temporada navideña son las luces, no lo podemos negar. Vemos luces por todos lados, ¿verdad? Y yo le quiero mostrar algunas lucitas que tengo por aquí, mire eso, hay gente muy creativa. Le digo que a mi esposa le encantan las luces y hoy nos llevó a ver un lugar así donde hacían figuras de luces. Es más bonito cuando usted lo ve en persona, pero es hermoso ese lugar, ¿verdad? Llegamos y era totalmente diferente a lo que tal vez hubiéramos esperado. Las luces dan inicio a esta temporada. Hay una foto más ahí, Andrew, pero dan inicio a la temporada de Navidad. Aunque sí, sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Siempre dice, ay, ¿por qué celebran la Navidad? Es una fiesta pagana, que esto y el otro. Hermanos, es un tiempo especial para aún más recordar que el Salvador vino a esta tierra por nosotros, por nuestra salvación. No necesariamente la fecha, pero sí es un tiempo que nos recuerda y para celebrar. Las luces entonces anuncian esta época del nacimiento del Salvador de nuestras almas. Esas mismas luces no son solo decoración. Esas luces son un símbolo, símbolo de aquella luz que vino a alumbrarnos. Qué bonito, ¿verdad? Acompáñeme a leer Isaías 9. Isaías 9, 2. Isaías 9:2. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Amén. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. 9:1 y 2 creo que le puse. Estoy leyendo el 1. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa, de densa oscuridad, brillará una luz. Había una esperanza. La tierra de Zabulón y de Neftalí eran ciudades que estaban al norte de la tierra prometida y habían sido invadidas y devastadas por un ejército asirio. Sin embargo, viene la promesa física, por así decirlo, de decirles: viene la gloria, será llena de gloria. Venía una restauración física, pero también venía una restauración espiritual. Venía una restauración espiritual que se va a cumplir, como vamos a ver ahorita, en el Nuevo Testamento. La misericordia de Dios va a ser la restauración física de estas ciudades. Al mismo tiempo es una promesa de que el Salvador un día entraría con su luz a esos lugares. Veamos entonces cómo se cumple esta profecía en Mateo. Mateo 4, del 13 al 16. Amén. Dice así: primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: ella, tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Amén. Jesús había salido de la ciudad, vino a Capernaum porque la gente no lo había querido en su pueblo. ¿Se acuerda de eso? No lo quisieron, lo rechazaron, lo echaron, casi lo apedrean. Jesús se fue a Capernaum, donde hizo entonces su lugar para estar, su centro de control, dirían algunos. Desde ahí en Capernaum, en la tierra de Galilea, me sorprende lo que dice la tierra de Galilea de los gentiles. La mayoría de personas de ahí no eran judíos y fueron alcanzados gracias a la luz de Jesús. Fue muy significante que Jesús hizo su hogar en Capernaum y no en Nazaret. Y esta migración que sucedió de Jesús no está anotado formalmente en los otros evangelios, pero Capernaum sí aparece en todos los sinópticos como el centro principal del ministerio galileo de Cristo. La palabra de Isaías 9 se cumple en Mateo, donde la luz vino y habitó entre ellos. Miren, no solo vino la luz, dese cuenta de que la luz vino, pero habitó entre ellos, vivió con ellos, les enseñó a pagar impuestos, les enseñó a orar, les enseñó a muchas otras cosas. La luz no solamente vino, sino que habitó entre ellos. Es impresionante cómo se lleva a cabo esto. Hermanos, es muy importante reconocer que Jesús es la luz que resplandeció sobre la gente que habitaba en oscuridad, tanto en el tiempo de Jesús como en nuestro tiempo. Es importante reconocer esto porque el humano siempre está queriendo arreglar los problemas de esta tierra humanamente, lo cual es imposible. Siempre está queriendo hacerlo como ellos dicen: mejor hagamos esto, Porque esto va a solucionar el problema, problemas del corazón. Y no estoy hablando de colesterol alto. Las heridas internas que nada nos puede sanar. Solo Jesús puede restaurar. Solo Jesús puede sanar. Solo Jesús salva. Amén. Sin embargo, como seres humanos, nos vemos atrapados. Muchas veces se nos olvida eso. No venimos a Jesús a preguntarle, Señor, esto es tu voluntad. No venimos a Jesús a decirle, Señor, ayúdame. Siempre buscamos una solución terrenal. No me malentienda, porque el Señor nos guía y muchas veces las soluciones son de esta tierra, pero por guianza del Espíritu Santo. Vemos un claro ejemplo. Si usted retrocede en Isaías, no Isaías 9, vamos a Isaías 8, del 19 vamos a leer desde el 18. Vea lo que sucede en este lugar. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencia a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien le diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Había gente durante el tiempo de Isaías que estaba buscando eso, mediums, para poder comunicarse, para poder preguntar. Y muchas veces preguntaban, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Isaías les dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, porque los que no hacen eso, viven en oscuridad. Cada vez que nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos pegando un paso dentro de esa oscuridad de la cual Dios ya nos sacó, de la cual Él ya nos transformó, en la cual Él ya iluminó. Y yo no sé qué hay en la oscuridad, hermanos, porque a nadie le gusta estar en un lugar oscuro, ¿o sí? Pero muchas veces queremos caminar de regreso a esa oscuridad de la cual Dios ya nos sacó. Aquel pecado que ha estado ahí metido. Es como que pegamos un paso más a la oscuridad. La oscuridad es terrible. La versión Reina Valera, también en el versículo 2, usa una palabra que dice resplandeció sobre ellos. Esa última parte del versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando él usa la palabra resplandeció, está usando como símbolo al sol. El sol trae verdad, trae vida, trae claridad. Podemos ver. Nuestro mundo sin el sol no existiría. Nuestro mundo sin Jesús no puede existir. Porque la luz trae vida, trae verdad, trae salvación. Entonces, hermanos, cada vez que usted piense pelear en el vecino porque sus lucitas de Navidad no lo dejan dormir, en lugar de ver estas luces como decoraciones y solo como decoraciones, ¡ay, qué bonitas! Sí, qué bonitas, pero que sea un símbolo que le recuerde que la luz del Salvador, que la luz de un Dios todopoderoso, que se despojó de sí mismo, vino para cumplir una promesa que había hecho. ¿Por qué? Por amor a nosotros. No para que usted se crea ahora. Pero si la palabra es clara, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Imagínese eso. No es la única temporada en la que tenemos que pensar en esto. Pero por todo lo que pasa alrededor es más fácil recordarlo. Pero deberíamos de recordarlo todo el tiempo. Cuando usted se despierta y ve al sol resplandecer. El Señor Jesús es el sol de nuestra vida, de nuestra alma. Y tal vez me estoy quedando muy corto con la descripción que estoy dando. Celebramos la Navidad. Aquí nosotros celebramos la Navidad. Porque para nosotros es especial el tiempo, recordar ese tiempo. No lo vamos a hacer en marzo. Pareceríamos más locos hacerlo en marzo, en el verano, donde posiblemente nació Jesús. Imagínense poner nuestras lucitas de Navidad, las Pascuas en marzo. Al final la fecha no es tan importante como el hecho de saber que sí sucedió y que somos salvos a través de ese sacrificio que se llevó a cabo. Y que ya no más vivimos en la oscuridad, ahora podemos ver. Voy a terminar leyéndole algo aquí. El Evangelio de Juan, del apóstol Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12, esta es la razón para gloriarnos en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada vez, hermano, que usted vea la luz, recuérdese de ese amor tan grande de Jesús hacia usted. Recuérdese de aquellos que todavía no conocen a Jesús. Recuérdese de orar por ellos. Recuérdese de compartir el Evangelio con ellos. Puede usar las luces hasta como un gran ejemplo. Ah, mira las luces de Navidad, qué bonitas. Las luces campero, van a decir por ahí. Pero qué bonitas, pero mira, eso es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Puede compartir Juan 1:13 con esa persona que no conoce al Señor. Porque ahora que nosotros vemos, también queremos que todos aquellos que aún no conocen a Jesús puedan venir a la luz. Dejen de vivir en esa oscuridad, de muerte, de sombra. Dios quiere usar su vida también para que usted comparta esta luz con aquellos que aún no la ven. Y dice que una luz no se pone debajo de la mesa, se pone en lo más alto. Que el Señor sea esa luz que ilumine su vida para que usted pueda guiar otros a los pies de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor. Gracias, Dios. Porque tú eres, Señor, fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos conociste desde antes de la fundación de este mundo. Y gracias porque sabemos y reconocemos que tú moriste por cada uno de nosotros. Tú sabías lo imperfecto que somos y aún así, Señor, decidiste dar tu vida por cada uno de nosotros. Hoy te bendecimos, te agradecemos. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y cantamos aleluya. Porque podemos ver la luz que resplandeció y redimió no solo a la gente con la que tú viviste en ese tiempo, sino nos redimió a nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por esa gracia que restaura, que transforma. Bendito sea tu nombre, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.